Bello. Bel día. ¿Qué tal, metal maníacos? Ya estamos comenzando esta emisión, episodio número 10 de Metal Mania. Nosotros pensábamos que no íbamos a llegar a este programa, pensamos que no nos iban a aguantar, y sin embargo, aquí estamos y agradecemos a toda la gente que cada quincena está sintonizando, bueno, no sintonizando, más bien está pendiente en el blog de los nuevos programas que subimos, ya que pues hemos tenido muy buena respuesta a Riff. Bueno, primeramente pues lo saluda su queridísimo amigo Luis, aquí desde los estudios de Electroshock, y está también conmigo mi estimado amigo Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, carnalito, ¿qué onda? Bueno, bien, también aquí nomás echando desmadre como cada quincena. A huevo. Oye, fíjate que ahorita que mencionabas esta onda del blog, me he fijado que nos han estado checando mucho de otros lados, ya de, creo que Estados Unidos, Alemania, algo así. Estoy viendo que hemos tenido varias gente que nos checa. Sí, ha entrado uno de Alemania, güey, Arthur. Ah, bueno. Que de hecho él estuvo en nuestro programa pasado, güey. Exactamente, estuvo en el programa pasado. Un saludo para Arthur Cole, precisamente. Ojalá que nos escuche hasta allá el señor Arthur. No, sí, de hecho dice que ya se acomodó, güey. A huevo, sí, a huevo. Ya se acomodó. Por ahí anduvo desconectado en un tiempo, pero ya está nuevamente nuestro 21 fan en Alemania. Un saludote. No, por allá nos va a recomendar. Fíjate que tiene que por ahí. Estaba viendo algunas fotografías en el Facebook de este Arturo, y parece ser que tiene por allá varios compas que hablan español, entonces por ahí va a estar compartiendo el programa. Y pues ustedes también compártanlo, de veras, sí nos está escuchando mucha gente en otros países. A mí me ha dado curiosidad de estar checando la página casi diario, y me doy cuenta de muchos países en los que, es más, nos han escuchado países, güey, que yo ni sabía que existían. Ah, chinga. Países nuevos, güey. Sí, países nuevos, güey. con eso te digo todo, güey. Así como que aparecen y que que Rumania, y wow, güey, ¿ese dónde queda? Sí, güey. Alemania. Es Alemania, sabemos dónde está. Chéquese, güey. Que era malo yo en geografía. Bueno, sigo siendo muy malo en geografía. Pero no, la verdad sí me sorprende que sí nos escucha mucha gente en otros lados. Creo que hemos sobrepasado la barrera del idioma a través de la música, que es un lenguaje. Sí, ya es así como el típico, ¿no? De ese lenguaje universal que comunica a las personas. Sí, a huevo, sí. O sea, ellos no saben que estamos diciendo pendejadas, pero dicen, pasan rolas chidas. O han de decir, se escuchan bien cagados esos güeyes. No es como cuando nosotros escuchamos a los japonesitos, güey. Se escucha bien cagado, güey. Sí, pero ha de ser lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, desde el mismo punto de vista. Y pues bueno, vamos a tener el día de hoy, mi Riff, algunos, ya por ahí lo pudieron checar en el spot que hicimos del programa, pero nuevamente les recordamos que vamos a tener por ahí material de The Burning, vamos a tener también lo más nuevo de Stain, que también está muy muy muy bueno. Tenemos a Criminal, que también acaban de regresar recientemente con una nueva producción, estos chilenos, bueno, chileno-ingleses más bien. Y bueno, también lo nuevo de Enslaved, también para quienes nos estaban pidiendo más metal vikingo, que lo vamos a tener el día de hoy dentro de la seccioncita más dedicada al black metal. Y tenemos también por ahí una banda italiana, que se llama Novembre, y que por ahí va con una dedicatoria especial. Así es que, bueno, quédense con nosotros porque tenemos eso y más que quede aquí por aquí. Exactamente. Vamos a tener también un poco de Slipknot, Mudvayne, esta bandita OTEP, que por cierto, tengo unas cosillas que contarles de ellos. Y este pedacito mexicano, bueno, no mexicano, ¿cómo se le puede llamar este pedacito? Como de resistencia latinoamericana. Sí, viva la resistencia. Exactamente, de Race Against the Machine. Vamos a tener vamos a tener también, perdón, un poco de Drowning Pool, el último trabajo del señor Ace Frehley, y vamos también a escuchar un clasiquito que es AC/DC. Sí, exactamente, sí, no podía faltar. Ya nos estábamos tardando de programar AC/DC dentro del programa, que a lo mejor dirán, pero pues AC/DC no es metal. No, no es metal, pero a todos los metaleros les gusta, aunque digan que no, a todos los metaleros les gusta AC/DC, aunque sea una rolita. Por lo menos una rola, yo creo que esta es la que a la mayoría les ha de gustar. Sí, ¿no? Exactamente, esta podría ser una de ellas. Hay por ahí varias, pero creo que esta es una de ellas. Y bueno, Rage Against the Machine, muy ad hoc con el día de hoy, ya que estamos, bueno, yo no estoy celebrando otro año. No hay mucho que celebrar. Exactamente, no hay mucho que celebrar. Digo, bueno, hay gente que nos escuchará en otros países que dirá, pues, ¿de qué están hablando esos cuates, no? Bueno, lo que pasa es que, no concretamente el día de hoy, sino que a partir de las 12 de la noche del día de hoy, que ya es 16 de septiembre, se celebra bueno, celebra entre comillas acá en México. Es guiño, este, guiño. Guiño, guiño, exactamente. Se celebra este supuestamente otro año más de independencia en México. Que bueno, este, hablan de nuestros héroes de este, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, doña José Ortiz de Domínguez y toda esa gente que nos enseñaron en la escuela, que fueron nuestros salvadores y que vinieron a liberarnos cuando seguimos igual de jodidos y seguimos igual de esclavos que siempre. Así es que pues bueno, no hay nada que celebrar realmente, vamos, es un punto de vista muy muy personal. Nosotros no tenemos nada que celebrar y por eso nos unimos a la resistencia con Rage Against the Machine el día de hoy. Pero vamos a comenzar con un tema muy ad hoc, carnalito. Vamos a comenzar con este una rolita de una bandita que está estrenando muy pronto disco y que es nada más y nada menos que Megadeth, quienes pues bueno, obviamente ya no tenemos mucho que decir de Megadeth a estas alturas del partido porque pues bueno, ya son este una toda una banda hecha y derecha y que sí. Tiene una extensa legión de fans en todo el mundo y pues fíjate que van a lanzar ya muy pronto su nueva producción que se va a titular simplemente 13 y que es el 13th disco en su carrera, casualmente. Entonces, este ya está por ahí promocionando el primer sencillo del álbum. Pueden encontrarlo inclusive por ahí en YouTube. Bueno, no es un video, más bien es la rolita ahí, como que la subieron nada más el audio y le pusieron la portada del disco. Pero chéquenselo, está muy fregón. Aquí está Megadeth, el estreno de esta nueva producción. Y por eso digo que está muy ad hoc, ¿no? Porque la rola se llama Enemigo Público Número 1. Aquí está Megadeth con Public Enemy Number 1. hope they are. There is hope. The Burning son una banda danesa formada en el año 2005 por Johnny Haven y Rasmus Normand. Ambos músicos militaban en otras bandas que se llamaban Avenged y Panzerkreis respectivamente, pero ninguno de los dos estaba de acuerdo con la dirección más melódica que cada una de las bandas estaba adoptando, así que ambos deciden unir fuerzas para crear una banda de metal más duro, y es así como nace The Burning, y reclutan a más músicos y comienzan la labor de darse a conocer primeramente en la escena metálica danesa. En el 2007 graban su debut de Storm the Walls, y en el 2008 ganan el premio a la mejor banda en vivo del año en los premios del metal, al metal danés. En el 2009 realizan su segundo disco Reawakening, recibiendo excelentes críticas por parte de la prensa especializada, y en el 2009 nuevamente son nominados en la entrega de premios al metal danés en las categorías de Mejor Videoclip por Eight-Legged Omen, como Mejor Álbum por Reawakening, nuevamente como Mejor Banda en Vivo y como Mejor Portada también por Reawakening. Y en el 2010 son llamados a ser abridores de la banda Raunchy en la gira de Headbangers Ball de MTV. Y bueno, The Burning aprovecha dicha oportunidad para promover su nuevo material, el tercer disco ya de su carrera, y que apareció a finales del 2010, titulado Hail the Horde. Y precisamente de ahí, de esa nueva producción, aquí les tenemos lo más nuevo. Este es el segundo, es el segundo sencillo ya de su nueva producción, Hate the Horde, del 2010, y ya hay uno nuevo, de hecho, precisamente el sencillo más nuevo es Hate the Horde, pero se los vamos a dejar para otra ocasión, ya que creemos que este es el mejor para presentárselos. Aquí está The Burning, y esto es Bait the Hook. Bueno, y eso que acabamos de escuchar fue Slipknot con la rolita Left Behind. Pues bueno, esta es una banda estadounidense de metal alternativo formada en 1995. Y que bueno, ha sufrido, es de las bandas que a mí en lo personal me ha sorprendido que no ha sufrido tantos cambios en la alineación del grupo, debido a que pues se han mantenido todos los miembros muy estables dentro de ella. Ya ves que platicábamos de que en la mayoría de las bandas siempre hay este tipo de movimientos donde duran un mes, un año, dos meses, o bandas como Ministry, que hablábamos la vez pasada, que ha tenido millones de integrantes en, sí, su existencia, ¿no? Sí, que por cierto, bueno, haciendo un breve paréntesis, bueno, mejor termine y ahorita te digo. Bien, que, sí, si no, bueno, los inicios del Slipknot se remontan al año 95, la banda sufrió pues pocos cambios en su formación antes del lanzamiento de su primer material, y en el... me perdí... Y en el 99 la banda lanza su exitoso debut homónimo con Corey Taylor como nuevo vocalista, y a partir de este trabajo lanzan sus últimos tres trabajos discográficos. Ah, ok. Bueno, y mira, bueno, lo que quería comentar hace un momento que mencionaste Ministry, ya ves que hace 15 días en el episodio número 9, donde por cierto programamos a Ministry, estaba comentando que seguramente por ahí tenían algo planeado y que iba a haber un regreso, seguramente una gira, nuevo pues disco, sí, y así, o sea, iban a estar preparando algo espectacular. Pues resulta que casualmente ese día, que mientras estábamos haciendo nosotros la grabación del programa número 9, ese día estaba apareciendo en internet una noticia que anunciaba el regreso de Ministry. Y les juramos, fueron, sí, plegarias. Exactamente, no, de veras les juramos que no habíamos leído la noticia, sino pues bueno, lo hubiéramos dicho así, tal, seguro, cual como es. Acaban, sí, de anunciar la reunión. Justamente ese día se anuncia la reunión de Ministry. Parece ser que no recuerdo muy bien los datos, pero en el 2012 sale un nuevo disco y se van a aventar una gira. También lo que hablábamos de que Al Jorgensen también, que era bien loco y todo eso. Seguro. Pues resulta que el cuate ya se hizo vegetariano. Ay, güey. Cero drogas, cero alcohol, etc. O sea, aprendió de todos sus errores. Y no por nada, sino lo que pasa es que el cuate ya andaba bien mal, Al Jorgensen. Fíjate que yo lo vi en una entrevista hace poco que le hicieron no recuerdo en qué programa de Estados Unidos. Y sí se ve muy, muy acabado. Bueno, se veía más bien, no sé ahorita ya qué tal esté. Y pues esperemos que también nos toque una partecita de Ministry en México, ¿no? Sí, ojalá, casi estoy seguro que sí lo van a incluir, ¿eh? Ojalá que sí, estaría perfecto. Yo creo que, bueno, me considero fan y creo que hay muchos fans en México de Ministry, la verdad. Creo que sería muy buena idea que estuvieran acá. Sí, efectivamente. Y pues bueno, ya ahí les estamos confirmando la noticia. Ministry ya acaban de anunciar oficialmente su reunión. Viene nuevo disco, viene nueva gira y al parecer pues vienen con todo, o sea, el clásico estilo de Ministry, de sus últimas producciones, van a seguir en esa misma línea, y bienvenidos. Pues bueno, va a estar con ellos con Jorgensen, va a estar gente de los típicos de Prong, vienen dos integrantes de Prong, viene un integrante Rigor Mortis y no recuerdo el nombre de los otros integrantes, pero como siempre, o sea, son reencarnaciones de la banda con otros, sí, con seguro, otros miembros. Seguro que sí, como hacen un pequeño monstruo jalando gente y no, seguro va a estar, hasta se me aceleró el corazón. Sí, no, a mí igual. Qué buena noticia, me acabas de alegrar mi día y mi cruda, güey. Sí, y también antes de que se me pase, bueno, eso mejor lo vemos más al rato. Vamos a continuar ahora con lo más nuevo de Staind, esta banda bueno, son norteamericanos, ellos vienen concretamente de Springfield, de allá, exactamente de ahí donde viven los Simpsons. Apenas te iba a decir eso, viven en Avenida Siempre Viva, güey. Sí, viven en la Siempre, de hecho son vecinos de Aaron Lewis. Fíjate que acaban de editar una nueva producción que se titula simplemente Staind, y pues en el álbum anterior yo debo de confesarlo, desde un inicio Staind a mí siempre fue una de mis bandas favoritas dentro de la escena, vamos a decir que de metal alternativo. Sí, eran muy, así muy como que de los menos peorcitos, a pesar de haber sido firmados por Fred Durst de Limp Bizkit. La verdad es que la banda tenía mucho potencial y pues nomás de repente se descompone en el disco anterior. A mí el disco anterior la verdad no me gustó, no me acuerdo ni del nombre del disco, para terminar pronto, bueno, pues aquí lo tengo. Se llama The Illusion of Progress. La verdad, a mí el disco no me gustó, se me hizo muy aburrido, en mi opinión, vuelvo a recalcar, muy personal, para mí es el peor disco de Staind, y se reivindicaron. Fíjate que en esta nueva producción, el autotitulado, Staind viene con todo, regresa al sonido no solamente de su primer disco, el Break the Cycle, que a muchos, bueno, el Dysfunction, fue el como el disco con el que se dieron a conocer, sí. Por lo menos en este lado de Latinoamérica, ¿no? Así es, exactamente, con Break the Cycle se dieron a conocer en Latinoamérica, efectivamente. Regresan al sonido de Dysfunction, pero más que el de Dysfunction, se regresan a lo que hacían en un inicio. Por ahí tienen un disquito que se llama Tormented, que no era muy conocido ya que lo hicieron de forma independiente, pero ya está un poquito más pesadón. Aaron Lewis, la verdad, un bozarrón que se carga el tipo. De veras, chéquenlo, es un muy muy buen álbum, el nuevo de Staind, y pues los vamos a dejar aquí con lo más nuevo. Este es de su nueva producción de 2011, y aquí está Staind con Not Again, que por cierto, chéquense, por ahí hay un videito también en YouTube muy muy fregón. Denial is a Bueno, y esto que escuchamos fue Mudvayne con Not Falling, una rola ya un poquito, pues viejita, ¿no? Es como relativamente viejita. Relativamente, güey. Sí, exactamente, no es tan, no se ha convertido todavía en un clásico. Todavía no es un clásico de clásicos, y ni creo que llegue a ser, ¿verdad? Pero bueno, no, podría ser, güey. Podría ser que sí, la verdad. Un clásico moderno, la verdad, sí. Exactamente, un clásico moderno. Bueno, esta banda es una banda de metal alternativo formada en Illinois en el 96, y consta de 4 miembros. ¿Por qué me estoy perdiendo tanto el día de hoy? Bueno, lo entiendo, güey. No sé, es la cruda, güey. Sí, es la cruda, ¿verdad? Bueno, esta banda pues cuenta con su discografía de 5 álbumes en estudio, y pues es una banda más del legado de Mr. Ozzy Osbourne, ¿no? Que se los encuentra por ahí, los jala a Ozzfest, y de ahí siempre los catapulta a la fama, ¿no? Y es algo que me gusta mucho de Ozzy Osbourne, ¿no? Que ha agarrado mucha banda, como Slipknot también está, creo, dentro de esta, ¿cómo se le puede llamar? Pues esta generación de músicos que son impulsados por el señor Ozzy Osbourne. Y pues a mí se me iba una muy buena propuesta la que traen. Ya han cambiado mucho su estilo. Por ejemplo, cuando empezaron traían esta onda también de maquillarse, como una onda muy Slipknot, precisamente. Uh-huh. Y ahora ya no están utilizando el maquillaje, ya han cambiado un poco su sonido, pero a mí me gusta mucho la transformación que ha sufrido la banda. Sí, no, qué bueno que mencionaste esa comparación con Slipknot, porque precisamente es muy probable que si Slipknot no hubieran existido, otra cosa hubiera sido Mushroom Head, porque Mushroom Head hubieran sido así como que la punta de lanza para ese tipo de bandas. Exactamente. Desafortunadamente, aunque Mushroom Head tienen muchísimo más tiempo dentro del mercado y haciendo esa faramalla del uso de máscaras y todo ese relajo, pues bueno, Slipknot les ganó, ahora sí que les comió el mandado. Sí, desafortunadamente. Entonces aparece Mushroom Head, y Mushroom Head parece como una copia de Slipknot cuando más bien ni siquiera podríamos decir que es todo lo contrario, porque no sabemos si Slipknot se basaron en Mushroom Head, porque pues les van a preguntarme si no, yo ni los conocía. Sí, entonces, seguro. Pues, sí. Yo creo que sí hay como cierta influencia, por llamarle así, a lo mejor no tal vez tal cual copiar la idea, pero a lo mejor cierta influencia, ¿no? Uh-huh. Pasa con muchas bandas, y más cuando son de géneros tan similares. Sí, bueno. Más bien, ¿sabes a quién pienso yo que copiaron ellos dos? A Kiss. Pues sí, fíjate que no lo había comparado, así hasta me hiciste pensar rápidamente. Exactamente, pero sí, los disfraces, ser. Las máscaras, bueno, en este caso fue maquillaje, ahora versus máscaras. Exactamente, ¿no? Bueno, sí, Kiss pues lo hizo en su época con el rock y el glam metal, que pues, eran como precisamente con lo que pudieron sobresalir ellos, que no eran tan buenos músicos, son muy buenos músicos, pero para la época no eran tan buenos músicos, y lo que les ayuda es el maquillaje. Sí, exactamente. Acá, pues bueno, agraciado, desgraciadamente, son muy buenos músicos también los que están en las dos bandas. Y el maquillaje, bueno, en este caso las máscaras, pues es como el plus que están dando ellos, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, hace un momentito, bueno, les comentaba de lo de Ministry. Bueno, se las quiero leer así muy rápido la nota para que no se vaya a pasar. Ahorita ya la encontré por aquí. Así, tal cual, se las voy a leer. Esto salió en el programa, otro de los miles programas que tengo por ahí en la red. Y por cierto, escúchenselo en electroshockradio.blogspot.com, ahí lo van a poder encontrar. En la emisión de la semana pasada, sacamos esta noticia que textualmente dice: a estas alturas del partido ya no es esto ninguna novedad. La verdad es que se veía venir. Nos referimos al inminente regreso de los monstruos de la Industrial Ministry, que luego de que el 19 de julio del 2008 Al Jorgensen anunció el final de la banda, se reveló que los motivos de la separación, más que por cansancio, fueron por salud, ya que en el último año Al ha estado pagando las facturas de todos esos años de abuso de drogas y alcohol, ha sufrido sangrados internos y úlceras, le fue amputado un dedo, se le intervino quirúrgicamente un ojo, y precisamente por esa razón Al tuvo que dejar de fumar, beber y tomar drogas para convertirse en vegetariano. Anunció que en marzo o abril del 2012 veremos en el mercado el nuevo disco de Ministry, que llevará como título Relapse, para el que ha reclutado personal de bandas como Rigor Mortis, Prong y Static X, eran los que se me estaban olvidando. Sí, bueno. Además, el 11 de septiembre de este año, por fin verá la luz el debut. Ah, pues mañana. Bueno, esta grabación la estamos realizando nosotros en día. Ah, pues es 11 hoy, güey. A ver si no se caen otras pinches torres hoy. En la madre. Sí, ya ni me acordaba. Bueno, esto está saliendo el 15 de septiembre, pero nosotros estamos grabando el día 11. Y bueno, precisamente hoy, el día de la grabación, apareció el disco de una banda, que un proyecto alterno de Al Jorgensen, que tiene los años prometiendo su salida, y que es una banda de country industrial, que se llaman Buck Satan and His 66 Shooters, y el disco se va a llamar, se llama más bien, porque debe estar a la venta, Bikers Would Come, Ladies Drink Free, y que pues esperamos tener por aquí, obviamente, en Metal Mania. ¿Y ya por qué nos quedamos callados? No sé, güey. Esperaba que dijeras algo más también, güey. Yo creo que la gente que nos está escuchando se quedó así de, cabrón, se apagó mi compu. ¿Qué pedo? No, no se trabó la compu, güey. En verdad nos trabamos nosotros, güey. Ya no tengo internet. Vamos a una pausa muy rápida y regresamos con más de Mero. What the hell is going on here? Mero Media. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Re-evolución musical. 1970. Nace el sello Industrial Records y con él la música industrial. Y a 40 años de su creación, el género aún prevalece. Electroshock. Solo música industrial y sus derivados. Sábados en punto de las 7 de la noche. Solo por Radio Universidad 88.5 FM. Y en internet a través de www.electroshockradio.blogspot.com. Música industrial para gente industrial. A través del Camino Real de tierra adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España. Y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Jamás pensé que el alcoholismo me afectara. Pensaba que ser alcohólico era solo para los mayores. Yo crecí en un hogar normal. De repente todo cambió. Me sentí asustada y estaba sola. Hasta que conocí a Alcohólicos Anónimos. Si tienes un problema con el alcohol, ¿por qué no nos llamas? Responsabilidad se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800-216-9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx. Underground Radio, revolucionando la manera de escuchar música. That was my street value. You will know me by the scars I bear. You will know me by the hate I swear. You will know me. bien, empezamos esta segunda parte de Metal Manía con esto que acabamos de escuchar, que fue Otep de Ghost Flowers. Y fíjate que precisamente esta banda me llamó, bueno, me llama mucho la atención, porque pues para empezar pues, es una muy buena propuesta, que en lo personal es una propuesta muy, muy interesante y dirigida por una chicuela que es toda una artista, poeta, dibujante. Ajá, Otep Shamayer. Exactamente, Otep Shamayer, y que me llamó mucho la atención esta onda de su primer disco, que ves cómo ando bien malditamente crudo, güey, no encuentro ni información de esto de la chingada. Bueno, así de, ayudándote un poco, bueno, Otep fue otra de esas bandas precisamente que también fueron descubiertas por Ozzy Osbourne. Exactamente. También estuvieron participando. De hecho, más bien ellas fue por Sharon, güey. Sharon fue un concierto de ellos. Tienes mucha razón. Ahí en ese aspecto fue por medio de Sharon. Pero Otep también fue una de las bandas que participaron en los discos de Lost Fest, que también Ozzy Osbourne estuvo editando. Pues ya saben, para sacar otro varillo extra, ¿no? Exactamente. Y pues Otep desde un principio siempre impactó precisamente por el hecho de tocar una música tan agresiva, con la voz de una chava. Pero si tú escuchas a Otep y no sabes que es una chica la que está al frente, No te das cuenta. Yo cuando los escuché, que fue precisamente en la grabación del 2008, me parece, de Ozzfest, que fue donde salen primera vez Otep. Uh-huh. Sí decía, ay güey, esa voz está rara, pero nunca pensé que fuera de una vieja, güey. Hasta que ya dije, a ver, vamos a investigar sobre la banda. Uh-huh. Y aquí es donde viene lo que les quería comentar, que traía perdida la información, que es el nombre de su primer disco, que es Sebastra. Ajá. Que si lo pones al revés es Art Saves. Art Saves, exactamente. El arte nos salva, ¿no? Entonces, sí. Eso se me hizo muy, muy interesante. En cuestión, como digo, estás enfrente de una poeta y una dibujante que seguramente tiene muchas ideas, mucho más allá de esto. Y aparte de la música que están sacando, que es una artista hecha y derecha, esta chava. Inclusive lo pueden ver pues en las portadas de todos sus discos. Vean la portada del nuevo disco, que inclusive les pasamos lo nuevo de Otep hace algunas quincenas también, y chéquense el arte de la portada del nuevo disco, y es todo un rollo simbólico que desconozco su significado, pero yo creo que habrá gente que esté más metida en ese tipo de cosas que pueda descifrar todos esos simbolismos de la portada del nuevo disco de Otep. Y pues bueno, The Ascension es, creo que, si mal no recuerdo, debe ser como el tercer o cuarto disco. Deberías de checarte los primeros. Precisamente el Sebastra, en ese disco hay rolas en las que ocurre lo que te digo, no te das cuenta que es una chava la que está cantando. Los últimos discos ya combina algunas voces más melódicas con voces más agresivas y te das cuenta que es una chica, pero en los primeros discos, no, olvídate. Sí, tiene unos guturales fenomenales, que no muchos vocales vocalistas hombres, por llamarlo así, no alcanzan a llegar, y no me refiero en cuestiones agudas, sino al contrario, en cuestiones graves también, ¿no? Tiene una muy, o sea, sabe manejar su voz muy, muy chingón, la verdad. Es más, mira, se me antoja la próxima quincena, el 3x1 va a ser de Otep. Ok, me late, espero que a la gente también le guste. Exactamente, para demostrarle a la gente lo que les estamos diciendo, porque a lo mejor muchos no conocen a la banda, lo conocen de hace poco. Así es que próxima quincena, prometido, el 3x1 va a ser de Otep. Y vamos a tener por ahí también una serie de programas especiales que les estamos preparando y que van a ser, bueno, si es que seguimos, porque después de decir tantas madres de nuestro aniversario de la independencia, pues a lo mejor nos sacan del internet, nos tumban el blog. Háganlo nomás y van a ver, hacemos otro blog. Hacemos otros tres, güey. Sí, oye, por cierto, ahorita que hablabas de preparar los programas, a todas las bandas, porque ya no nadie se ha contactado con nosotros, güey, todas las bandas que quieran aparecer dentro del programa. Ah, no hay pedo, pues yo tengo por ahí un telefonazo, sí, exactamente. Échenos un mail, sí, sí, sí. échenos un mail si quieren estar con nosotros aquí en el programa. Obviamente bandas de San Luis Potosí o aledañas, exactamente, que nos dieran la facilidad de poderlos entrevistar para un programa, pues bueno, con todo gusto. Y ya por ahí tengo otras dos banditas más pactadas, nada más que no hemos arreglado fecha. Ah, perfecto. Pero ya tenemos otras dos bandas más que van a estar aquí. Que por cierto, le mando un saludo al Toto de de los Blackest Incarnation, que no sé si todavía existe Blackest Incarnation. Si ese es el caso, los vamos a tener de invitados. Si la banda cambió de nombre, vamos a tener a la nueva banda. La verdad sí desconozco ese aspecto de su vida. El estatus. No, el estatus exactamente del Toto, que por si le mandamos un saludo a él y a toda su banda. Y vámonos así, ya bien rápido, ya ni les voy a hacer presentación ni nada porque ya nos aventamos mucho rollo. Vamos con el bloquecito de que viene, bueno, en español. Vamos a tener ahorita en un momento a la banda Morbid Suffering, una banda argentina que, como ya les comentamos hace mucho tiempo, se formaron a finales del 2007. En sus inicios versionaban a sus héroes como Victory, Six Feet Under, Sepultura, y bueno, después de varios cambios de alineación en la banda, llegaron a hacer lo que están haciendo ahora, que es un death metal con toques hardcore, grindcore y thrash, para crear un sonido muy personal. Y pues bueno, ellos están actualmente grabando, parece ser que, una nueva producción. Por lo pronto vamos a tener enseguida del disco, bueno, de su demo Vislumbrando el Dolor del 2009, el tema Peste Negra con Morbid Suffering. Pero antes tenemos el estreno de lo más nuevo de Criminal, esta banda chileno-inglesa de thrash metal que pues bueno, ya ellos ya son legendarios, diría un buen amigo, y que pues bueno, yo los llegué a conocer inclusive por el programa, el difunto programa Headbangers Ball de la MTV Latina, y pues ellos empezaron más o menos allá por 1990-91, y habían estado fuera de, vamos a decir que de circulación, un buen tiempo, ya que no habíamos sabido nada de ellos hasta ahora 2011, después de que fueron dos, bueno, no fue tanto tiempo, más bien fueron 2 años desde su última producción, que se tituló White Hell. Pero pues bueno, esta nueva producción que les tenemos el día de hoy está, bueno, de hecho suena un poquito más madura que sus trabajos anteriores, y se titula simplemente Aquelarre. El disco viene predominantemente cantado en inglés, pero hay alguna, bueno, más bien una sola rolita que viene en español, que es lo que les vamos a pasar en este bloquecito, porque es de puro metal en español. Y aquí está Criminal, el regreso de los chilenos con La Santa Muerte. día. Muy bien, locochón, pues ahora sí vamos a empezar con este bloque de resistencia. Ahora sí vamos a dar el grito. ¡Hija! Ahora sí, güey. No, más bien que dé el grito otra gente, güey. Que de veras debería dar el grito, hijos de su madre. De veras da coraje, güey. ¿Cómo está el pedo, güey? Precisamente hace rato platicaba con mi abuela al respecto, que estuvo por ahí haciendo unas cosas con políticos. Y no, nada más estar escuchando las pendejadas que decían, güey. De veras, perdón, pero son pendejadas, güey, la neta. Pero bueno, más bien ya hablemos de cosas buenas, güey. Si no, sí me voy a enojar, güey. Les presentamos esta bandita que es Rage Against the Machine, que está formada por bueno, más bien los que inician la banda son Mr. Tom Morello y Zach de la Rocha, que ya son también como el sello de la banda, ¿no, güey? Los que hacen que esta banda pues sobresalga. Tom Morello con sus solos de guitarra super mega extraños, llenos de uh-huh. efectos de pedales en su pues como rack, que se le podría llamar. Isaac de la Rocha pues con sus letras que se avienta, y toda la música, todo lo que representa esta banda para Latinoamérica, creo que es algo muy muy grande y que en verdad queda muy muy chingón para este precisamente este 15 de septiembre. Sí, exactamente, sí, la resistencia en Merolmenia. Y que bueno, ahorita lo que dijiste, están formados, más bien lo correcto es decir estaban formados, porque pues bueno, desafortunadamente Exactamente Rage Against the Machine como tal ya no existe, no salen, sí, pues, músicos. Primero fue Rage Against the Machine, después se sale Zack de la Rocha, uh-huh. Forman lo que se conoció también en su momento como Audioslave, y después vuelven a regresar una vez más, pero vuelven a regresar, valga la rebuznancia, pero después pues una vez más se van a la China. Se habló mucho de un regreso de Rage Against the Machine, pero decían que el regreso, que los nuevos Rage Against the Machine iban a tener como vocalista precisamente a Chris Cornell. Exacto, o sea, había no, gente que decía, pero o sea, yo no me imagino, la verdad yo no me imagino a Chris Cornell rapeando. No, para nada. Y pues bueno, aparte no tiene la gracia de un Zack de la Rocha. No, que me disculpe no, el señor Cornell, mis respetos. Soundgarden es una de las mejores bandas que ha tenido, que ha dado la música alternativa, del rock alternativo. Pero que me disculpe, la verdad, será muy buena música, muy buen músico, artista, vocalista y lo que tú quieras. Pero como vocalista de una nueva versión de Rage Against the Machine, la verdad. No, aparte Zack de la Rocha es alguien que en verdad para sustituir estaría muy, muy cabrón. Sí. La presencia que tiene este güey más la ideología que se carga está cabrón. Que por cierto, este güey, es que no recuerdo ahorita bien con él, espero que ahorita podamos buscar bien el dato, pero creo que sale en el Unplugged de Intocable Zack de la Rocha tocando con estos güeyes. Ah, caray, no supe. ¿No supiste? No. Ahorita si quieres lo checamos en un cortecillo. Pero sí, Intocable fue el que sacó su Unplugged, ¿no? Algo así. No sé, güey, no estoy enterado. Es que me pasaron el video por Facebook donde vi a Zack de la Rocha tocando con estos güeyes. Pues es un palomazo, ¿no? Pero pues, sí te cagas de risa un rato, ¿no? Ah, pero pues sí, vamos a escuchar estas rolitas que... No sé, Gacho, ¿me puedes poner allá? Porque no tengo aquí las tres. Es que como tengo años de no oír música alternativa, güey, por eso no sé qué pedo con ese dúo, güey. A ver, por aquí están... Ah, ok, ahí está. Vamos a escuchar primero que nada esto que es Sleep Now in the Fire. Después vamos a escuchar seguida People of Off, The Sun. Y un clásico de clásicos que es Killing in the Name. The end of history. Media. People come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now crawl amidst the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drenched, get offensive like tech. The fifth sunsets get back proclaimed. The spirit of Guantanamo alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your streaker. One to one, fire, Mexica. That won't you came to try to steal your name, but now you got a gun. And it's for the people of the sun. Who's coming back around again? This is for the people of the sun. There is hope.